tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. Solo pa' desmantelarte. No tengo tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. Solo pa' desmantelarte. Tengo tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. Solo pa' desmantelarte. No tengo tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. No tengo tiempo pa' destruirte. Solo pa' desmantelarte. Esto no es accidente. Esto no es accidente. Tiempo pa' destruirte, no tengo tiempo pa' destruirte, no tengo tiempo pa' destruirte, solo.